de la calle. Yo. Vengo del callejón y me busqué la mía. Viví una situación que nos entretenía. De pequeño vi a mamá dejar esta vida. Y yo juré por ella salir de la vía. Con muchos calentones, muchas averías. Me cerraban las puertas, pues yo las abría. Me las pasaba en juicio y en comisaría. Hasta que escuché un ángel como me decía. Llegó tu momento, ponte pa' ti. Seguir esta vida o salir de aquí. Buscarte lo tuyo, seguir así. Hacer mucho money, yo decidí. Lo dividí, cambié los trapiches por un CD. Cambié las esquinas por VIP. Ahora todo el mundo sabe de mí. Todos quieren parecerse a mí. ¿Quién vino? Hablo el coyote del correcamino. Yo soy diferente como un albino, socio. No busques leyes porque aquí no sabemos lo que es eso. Pues somos aprendices del pachino. Lo tuyo es fake, lo compraste en el chino. Lo mío es real, lo tuyo es fichas del casino. Así no vas a llegar ni a ser mi vecino. Si la música matara, ya sería un asesino, ya. Yeah. Yo me arranco la camisa como Camarón. Gucci no son tus rimas, Gucci es solo el pantalón. Mis rimas valen más que Prada y que Louis Vuitton. No olvido de dónde vengo, siempre está en mi corazón. Yeah. Hablan como si supieran, pero no saben nada de mí. Viví mi vida allá afuera, no quisiera verte a ti. Yo me crié con la fiera y en fiera me convertí. Haré historia como quiera, como Mohamed Ali. Me busqué la mía, viví una situación que nos entretenía. De pequeño vi a mamá dejar esta vida y yo juré por ella salir de la vía. Con muchos calentones, muchas averías. Me cerraban las puertas, pues yo las abría. Me la pasaba en juicio y en comisaría. Hasta que escuché un ángel como me decía.